Sábado de la 28ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo: les aseguro que a aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Hoy en el Evangelio Jesús nos habla de este famoso pecado contra el Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo, la cual no será perdonada jamás. Sabemos que Dios perdona todos los pecados, y eso es así porque nada tiene más poder que Dios, con lo cual Dios, siendo todopoderoso, puede aniquilar, destruir todo pecado, por grave que sea. El gran poder de Dios se manifiesta en la creación, pero también se manifiesta, y de un modo superior, en la infusión de la gracia, en esa vida sobrenatural, que es la misma vida trinitaria en nosotros, la gracia. La vida de la gracia o la vida sobrenatural es una vida muy superior a la vida natural, justamente porque es una participación de la naturaleza divina. De modo que cuando Dios redime, cuando Dios derrama su gracia, es como una nueva creación, y ahí se ve, sobre todo ahí se ve la fuerza de Dios, el poder de Dios. Ahora, esa redención o esa infusión de la gracia se da de un modo muy particular, muy especial, a través del perdón de los pecados. Es decir, cuando Dios absuelve, cuando Dios quita la maldad. Ahora bien, siendo Dios todopoderoso, nos preguntamos con el Evangelio de hoy, ¿cuál es este pecado el cual ni siquiera Dios perdona? Bueno, aquí algunos autores han interpretado de modo parecido pero diverso este pasaje, pero podríamos decir que en general la explicación que dan, o la respuesta, es que el pecado contra el Espíritu Santo es negar la divinidad de Cristo, expresada o manifestada sobre todo en su época a través de los milagros. Es decir, la falta de fe en su divinidad, en su condición, no tanto de hijo de hombre o de hombre, sino de hijo de Dios, ¿no?, o de Dios. Los fariseos en la época de Cristo hacían lo posible por negar sus milagros, o sea, por negar el poder divino de Cristo, llegando al colmo incluso de atribuir a los milagros del Señor un poder satánico. Cuando le dicen que Él hace milagros por el influjo o por el poder de Belzebú, es decir, Satanás. Esta negación tan pertinaz, esta ceguera tan voluntaria, este negar aquello que es bastante claro, bastante evidente, como los milagros, constituye, dicen muchos, el pecado contra el Espíritu Santo. Y unido a esto también podemos decir la falta de conversión, el cerrarse a la fe, cerrarse a la gracia, de manera sostenida, de manera prolongada, de manera voluntaria, porque una cosa es no tener fe o estar en un proceso de búsqueda, una cosa es negar a Jesucristo, pero al mismo tiempo estar en un proceso de búsqueda, de conversión. Pero otra cosa es cuando una persona niega a Jesucristo y ha hecho una opción por no creer en su palabra, lo cual lo cierra a cualquier proceso de conversión. Es como que la persona le dice a Dios: no voy a creer en tu palabra. No simplemente ahora no creo, o ahora me cuesta, o ahora no entiendo, porque bueno, eso es parte de un proceso de fe y de conversión. El no tener fe inicial o el no entender muchas cosas relacionadas a la fe, ese no es tanto el pecado, sino más bien el hacer una opción, cerrar filas, no querer creer. Y acá aparece la actitud de la voluntad y de la libertad que se revelan ante Dios, por más que Dios se les revele de un modo bastante claro, bastante manifiesto, como ha hecho Jesús con los judíos por medio de los milagros. El motivo por el cual existe el pecado contra el Espíritu Santo, o podríamos caer en el pecado contra el Espíritu Santo, es el no querer convertirnos, no querer modificar nuestras conductas, no querer aceptar un juicio o un parecer distinto al propio, como por ejemplo el juicio o el parecer de Dios y de su palabra. Esto es grave, es muy grave, y por eso Dios no podrá perdonarlo. No porque no quiera perdonarlo, porque Dios quiere perdonar siempre, sino porque es el hombre quien no quiere abrirse a la fe. Y como Dios respeta la libertad que Él mismo ha creado, porque si no la respetase, iría en contra de su propia creación, porque Él nos hizo libres. En consecuencia, Dios, respetuoso de nuestra opción, de nuestra libertad, si bien intentará un cambio o una conversión, no la forzará. No la forzará. De modo que si hay una condena eterna en el infierno, no será por culpa de Dios, el cual ha intentado salvar, sino totalmente, absolutamente por culpa del hombre que se ha negado a Dios, que se ha negado a la gracia. Unido a esto, en el caso de los fariseos, la falta de conversión o el cerrarse a Cristo o el pecar contra el Espíritu Santo o el atribuirle a Jesús poderes diabólicos. Unido a todo esto va el hecho de que ellos consideraban que eran personas cuasi santas, de modo que no tenían nada que modificar, nada que cambiar. No tenían necesidad de conversión. Pecado diabólico, realmente, este es el pecado diabólico. Este es el pecado diabólico. El querer igualarse a Dios de algún modo. Porque el considerarse uno santo, el no pedir perdón, el considerarse uno sin pecados o sin defectos, es cerrarse a la posibilidad de la salvación, porque Cristo ha venido a redimirnos justamente de nuestros pecados. Con lo cual, Cristo redime cuando le ofrecemos nuestros pecados, cuando pedimos perdón. Aquel que, en cambio, dice no tener pecado, al decir eso, está pecando gravemente. Sobre todo cuando eso que dice no es por ignorancia, sino por una opción voluntaria de cerrazón a la gracia, como era en el caso de los fariseos. Jesús por eso les va a decir que los ciegos, eso lo dirá en Juan capítulo 9, cuando cure a un ciego de nacimiento, Jesús dirá que los ciegos en realidad no son los que no ven físicamente, sino aquellos que no quieren ver espiritualmente. Y eso lo dirá en el contexto de discusión con los escribas y fariseos. La ceguera voluntaria. Bueno, pidamos al Señor no caer nunca en esta blasfemia contra el Espíritu Santo. Por el contrario, que podamos reconocer su presencia en nosotros, que podamos abrirnos a la gracia, abrirnos a la fe, reconocer nuestros pecados, que podamos pedir perdón, que también podamos dejarnos perdonar por Dios para que se manifieste su obra redentora en nosotros. Se lo pedimos al Señor en este día sábado y que Dios los bendiga.